Christian Amel, yo. Big up, Papa San. You don't know, get a love. Who? Unconditional love. Yeah. Our God love. ¿Cuál es el color de Dios? ¿De dónde viene él? Siento su presencia, aunque no lo pueda ver. Imposible imaginar el tamaño de Dios. Como un ser tan grande vive dentro de alguien como yo. No se puede comparar, difícil de entender. Hasta sus locuras son más sabias que el saber. Nadie puede explicar, pero explícame. ¿Qué amor es este? ¿Qué tiene ese amor? ¿Qué sangre es esa? ¿Qué me justifica? ¿Cuál es el color de Dios? ¿De dónde viene él? Su belleza es la gracia que solamente tiene él. Imposible imaginar el tamaño de Dios. Como el dueño de todo el universo vive en mí. No se puede comparar, difícil de entender. Hasta sus locuras son más sabias que el saber. Nadie puede explicar, pero explícame. ¿Qué amor es este? ¿Qué tiene ese amor? ¿Qué sangre es esa? ¿Qué me justificó? Put things together just like crazy glue. Many are gone but chosen are few. My God, no off a deal with the matter. Mute what your speech and talk to me proper. Enemy a try but them can't sign me color. Tell me who them a fall about. ¿Qué amor es este? ¿Qué tiene ese amor? ¿Qué sangre es esa? ¿Qué me justificó? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor del Señor. Simple, hard and real, they don't know. Real for deal and deal for real. So, yeah, check it. Check it.